El Talmud narra la manera en que las cortes de justicia judías, y el término hebreo para esto es Beit Din, administraban la ley de Moisés. Cada Beit Din consistía de 23 miembros. La norma interpretativa de las escrituras que reglamentaban la formación de este Beit Din está especificada en Números capítulo 35, verso 24. Y era que se necesitaban un número de personas para condenar a un acusado y otro número distinto de personas para declarar al tal acusado inocente. Como los miembros del Beit Din eran escogidos entre los miembros más espirituales de la comunidad, su fe en la misericordia divina les hacía inclinarse hacia la misericordia. Así, creyendo que la voluntad divina es siempre a favor del perdón, implementaron la regla que decía que se podía declarar inocente a un hombre con solo un voto mayoritario a favor. Por el contrario, para condenar a esa persona, para declararla culpable, había que obtener no menos de dos votos mayoritarios en contra del reo. De hecho, la Corte Suprema Judía o Sanedrín administraba la justicia de suerte tal que si tenían que ejecutar a alguna persona en cualquier periodo de 7 años, y algunos dicen que hasta en cualquier periodo de 70 años, el tal Sanedrín era tildado de sanguinario. Quizás una de las anécdotas más reveladoras del consagrado carácter de estos líderes del Beit Din lo era la manera en que implementaban los pasajes más difíciles de la ley de Moisés. En Deuteronomio capítulo 25 y verso 11 se manda a cortar la mano de la mujer que, tratando de defender de un agresor a su marido, asiere las partes vergonzosas de tal agresor. A pesar de lo claro que es el texto, los judíos entendían que no hacía sentido aplicar una penalidad tan severa a una mujer que está haciendo precisamente lo que se espera de toda buena esposa, salir en defensa de su marido. Así pues, los rabinos reinterpretaron el texto racionalizando que la parte que se refería al agresor se estaba en realidad refiriendo a un representante del Beit Din, al cual obviamente se le debía sumisión y respeto. Y la segunda parte, la que habla de cortarle la mano a la mujer, significaba disminuir aquello con lo que ganaba su sustento, o sea, el dinero que con sus manos ganaba. Para ponerlo en términos modernos, sería como el policía que va a nombre de una corte a arrestar a alguien en su propia residencia. Allí la esposa del arrestado trata de impedirle el arresto de su esposo y como consecuencia es multada con una penalidad económica. Asimismo, los sabios de Israel dejaron de implementar leyes que entendían ya no estaban a tono con la época en que les tocaba vivir. Algunas de estas leyes fueron la del levirato, donde se fuerza a un hombre a casarse con la viuda de su hermano, y la ley que obligaba a tomar de las aguas amargas, o sea, mezcladas con tierra del santuario, a las mujeres sospechosas de adulterio, entre otras leyes más. Y es que los verdaderos sabios de Israel tenían suficiente luz, tanto espiritual como intelectual, para entender que, en su verdadera naturaleza, Dios no solo era incorpóreo, sino que existía fuera de tiempo y espacio. De hecho, uno de los nombres dados a Dios por los judíos era Hamacón, o sea, el lugar. ¿Cuál lugar? Aquel lugar dentro del cual se hallaba todo el universo. En otras palabras, que cuando la Biblia le atribuía a Dios características humanas, como airarse, arrepentirse, hablar, oír, extender su mano, etc., lo que la Biblia en realidad pretendía era describir a Dios en términos que el creyente de la época pudiese entender. Pero Dios mismo no estaba limitado a estas descripciones o circunstancias. Él es infinitamente superior a cualquier modelo humano. Un buen ejemplo de esto es la esclavitud. Cuando Dios saca a los judíos de Egipto, procede a darle leyes y estatutos para organizarse como pueblo. Entre estas leyes estaba la que tenía que ver con la esclavitud. Obviamente, Dios no aprueba esta institución, pero Israel había estado cautivo durante siglos. Para los judíos, la esclavitud era una realidad existencial que estaba fuera de todo cuestionamiento. ¿Qué hace entonces Dios? Sencillo, les permite practicarla, parcialmente, pero entre líneas les da sucintamente el mensaje de que la moral de un Dios supremo y por ende de sus seguidores debe estar por encima de una institución como la esclavitud. De nuevo, las leyes solo insinuarían la enseñanza. Dios dejaría que la verdad saltara por sus propios fueros. Solo cuando ellos mismos hubiesen madurado lo suficiente como para que les fuera autoevidente, estarían preparados para recibir esta mayor verdad. Así las cosas, se le permitía a los judíos tener esclavos, pero solo por 6 años. Al séptimo tenían que liberarlo. Esto se encuentra en Deuteronomio 15, versículo 12. También, si el amo maltrataba a su esclavo, por ejemplo, le abofeteaba y con ello le hacía perder un diente, tenía que dejarlo en libertad. Aún mejor, Dios instituye el jubileo. Cada 50 años había que dejar libre a todos los esclavos, no importando el año de su servidumbre en el cual se hallasen. Es dentro de este marco histórico y teológico que causa pesadumbre algunas de las posturas teológicas cristianas esbozadas en la carta del apóstol Pablo a los romanos. A pesar de ser observante de la fe judía, con todo y ello, no he podido encontrar en los anales del judaísmo una realidad histórica que preste relevancia a las posturas teológicas de Pablo, que de paso son el fundamento del cristianismo moderno. Pablo sugiere varias cosas que ameritan un análisis profundo. Entre ellas están las siguientes. Número 1. Que el judío se justificaba ante Dios por medio de las obras de la ley. O sea, los judíos contaban con que el cumplimiento cabal de la ley garantizaría su salvación individual. Número 2. Que esta postura judía era errada, pues el propósito intrínseco de la ley no era salvar, sino por el contrario, demostrar la pecaminosidad humana. Y así encerrar al mundo entero bajo el juicio divino. Número 3. Que la única fórmula sancionada por Dios para salvar al violador de la ley es la aceptación ideológica de Jesús como el Mesías prometido. Número 4. Ya que la salvación no depende de las obras de la ley, el creyente en Jesús no tiene necesidad de guardar la ley. Debo comenzar elogiando el llamado al arrepentimiento y al servicio a Dios que hace Pablo en su carta a los romanos. Este era y sigue siendo cónsono con la exégesis que de las escrituras hace el pueblo judío. Sin embargo, como mencioné con anterioridad, las posturas que de Pablo enumero arriba reflejan, a mi entender, extrapolaciones teológicas que históricamente no representan ni la postura principal del judaísmo de aquel entonces, ni el de generaciones subsecuentes. Me explico. Pablo mismo atestigua en Hechos capítulo 26 y verso 5 que perteneció toda su vida a la secta más rigurosa de la partida de los judíos. Las fuentes históricas nos revelan que los fariseos del tiempo de Pablo eran el producto de dos escuelas de pensamiento. Estas escuelas se desarrollaron alrededor del año 19 antes de la era cristiana y ya para el tiempo de Pablo dominaban el pensamiento teológico judío. El nombre de la primera escuela fue la escuela de Shammai, en honor a su fundador. Estos aglutinaban a los judíos que, en su interpretación de las escrituras, asumían posturas rigurosas de carácter radical. De hecho, su dificultad principal era el no poder visualizar a Dios como un Dios de misericordia, el no poder ver más allá de la letra de la ley. Eran los de la interpretación condenadora, siempre adversa al ser humano. Su visión equiparaba a Dios con un rey terrenal de aquella época, despótico, cruel, absolutista y a veces hasta sádico. La otra escuela se denominaba la escuela de Gilel, de nuevo, en honor a su fundador. Esta última representaba una interpretación de las escrituras desde una perspectiva que prefiguraba como la revelación, o que las prefiguraba como la revelación de un Dios de misericordia. Gilel mismo era venerado por su paciencia y afabilidad. Su escuela de pensamiento enseñaba que la voluntad de Dios era que los hombres se amaran unos a otros y que procuraran siempre la paz. Su resumen de la ley era el amor al prójimo. De hecho, se cuenta la anécdota de un gentil que vino ante Shammai a proponerle que se convertiría al judaísmo si éste podía enseñarle toda la ley en el par de minutos que el gentil podía sostenerse en una sola pierna. La respuesta de Shammai fue tomar una vara y espantar al pobre hombre a fuerza de azotes. Este mismo hombre fue más tarde donde Gilel y le hizo la misma proposición. Pero esta vez la respuesta que de Gilel recibió fue: todo aquello que no te gustaría que te hicieran a ti, no se lo hagas tú a los demás. Esta es toda la ley. El resto es comentario. Ve ahora y aprende el comentario. Con este marco de referencia, no es de extrañar que, si bien muchos de los líderes judíos continuaron siguiendo la escuela de Shammai, fue la escuela de Gilel la que alcanzó más popularidad entre el pueblo. Esto hacía mucho sentido, pues las grandes masas, ya de por sí duramente oprimidas por el gobierno romano, encontraban poco atractivo en tener que también lidiar con un Dios en misericordia. En resumen, la escuela de Shammai era la secta farisaica más estricta de las dos, y muy probablemente aquella a la cual reclamó haber pertenecido Pablo antes de su conversión. Podríamos hacer un paréntesis para preguntarnos a qué escuela pudo haber pertenecido durante sus años formativos Jesús de Nazaret. La respuesta surge del pasaje donde Jesús postula lo que luego se vino a conocer como la regla de oro. Es decir, todas las cosas que queráis que los hombres hagan con vosotros, así también haced vosotros con ellos. Porque esto es la ley y los profetas. Esto se encuentra en el Evangelio de Mateo, capítulo 7, verso 12. Note que esto no es sino una paráfrasis del resumen de la ley que 50 años antes se le había atribuido anecdóticamente a Gilel. No cabe duda que la interpretación que Jesús hacía de las Escrituras estaba a tono con la escuela de Gilel. Con todo, al menos con respecto al divorcio, Jesús asumió la postura más estricta de la escuela de Shammai, la cual, con raras excepciones, lo prohibía. Podríamos decir que hay en Dios la misma cantidad de juicio como de misericordia, y que, por tanto, tenemos la misma probabilidad de ser juzgados o condenados como de recibir perdón. Así surgiría lógicamente la siguiente pregunta: ¿cuál interpretación teológica o escuela de pensamiento sería más prudente seguir? ¿Seguiremos la escuela de Gilel y confiaremos en la misericordia divina? ¿O dudamos de la misericordia de Dios y tomamos la posición más segura de la escuela de Shammai? ¿Cuál de las dos describe mejor la disposición de Dios? ¿La misericordia o el juicio? En mi humilde opinión, la misericordia vence sobre el juicio. Dios está categóricamente más dispuesto a perdonar que a condenar. ¿Valida la Escritura esta opinión? Definitivamente sí. Si bien la Escritura a menudo aparenta proyectar al Creador como un Dios severo en su juicio, como se explicó con anterioridad, esto solo se debía a la limitación que los oyentes de aquel tiempo tenían en cuanto a entender la verdadera naturaleza de Dios. En aquella época no se concebía que ningún poder real pudiese partir de la misericordia. Era la época cuando lo primero que se esperaba de un rey que ascendía al trono era que ejecutara a todos sus opositores, aún de entre los miembros de su propia familia. No se concebía a Dios, el rey de reyes, actuando de una manera distinta a un rey terrenal. A pesar de ello, las escrituras sugerían entre líneas que la verdadera naturaleza de Dios era distinta. Tomemos dos ejemplos. Si bien Dios había maldecido a la mujer, aún así, cuando era hermosa, todos los hombres corrían tras ella. Y si bien Dios había maldecido a la tierra, aún así, esta era todavía suficientemente fructífera como para alimentar a toda la raza humana. De esta perspectiva, era que la escuela de Gilel recalcaba que Dios no se complacía con la muerte del impío. Una leyenda decía que cuando Faraón y el ejército egipcio estaban siendo anegados por las aguas del Mar Rojo, los ángeles quisieron prorrumpir en alabanza, Pero Dios los reprendió diciéndole: la obra de mis manos se está ahogando en el mar y ustedes van a proferir alabanza en mi presencia. A la sombra de esta luz, los sabios de Israel entendieron que en su misericordia Dios había provisto desde el principio un medio para resarcir el pecado de su criatura. ¿Cuál era ese remedio? El arrepentimiento. Se le ascribía al arrepentimiento tanta importancia que los maestros de Israel enseñaban que este era una de las siete cosas que estuvieron en la mente de Dios antes de la creación del universo. Las otras fueron la Torá, el paraíso, Gehinón o lugar de castigo, el trono de gloria, el santuario y el nombre del Mesías. Los maestros de la escuela de Gilel enseñaban que cuando el hombre pecaba, no tenía que sentirse irremediablemente ni irredimiblemente perdido, ni bajo la ira de Dios. El Señor había provisto en el arrepentimiento un acceso a la misericordia divina que haría que ésta triunfara sobre el juicio. Para reforzar esta interpretación, traeré la exégesis que los ancianos de Israel hacían del texto que se encuentra en el Salmo 103, versículo 12. Este es uno de esos versos donde el poder entender el hebreo en que se escribió la Biblia hace toda la diferencia del mundo. La mayoría de las traducciones al castellano rinden la traducción de la siguiente manera: cuanto está lejos el oriente del occidente, hizo alejar de nosotros nuestras rebeliones. En hebreo sería así: Ki rehoj misra hirajik mi ma'arab mimenu epshaenu. Pero Ki rehoj se puede traducir mejor usando las palabras de modo que o como. Y esto pueden confirmarlo en la página 176 del léxico hebreo-español, fechado 1997 y escrito por el señor Pedro Ortiz de la Sociedad Bíblica. El ISBN number es el 84808304 92. Así que el texto original dice: como están lejos el oriente del occidente, así hizo alejar de nosotros nuestras rebeliones, entiéndase, nuestras transgresiones. ¿Qué importancia hay en el orden de las palabras? ¿Por qué primero el oriente y luego el occidente? Bueno, porque los judíos de antigüedad creían que la presencia de Dios se encontraba en occidente, donde el sol se ponía, rindiéndole así tributo a su Hacedor. Mientras que el lugar de tormento o Gehinón se encontraba en el oriente. Creían que era por eso que los amaneceres eran rojos, porque el sol cuando se levantaba en la mañana reflejaba el color de la sangre de la gente que se encontraba en Gehinón. ¿Cómo está lejos el oriente del occidente? Pero ¿hay una distancia fija entre ellos? La respuesta es en la negativa. No hay una distancia específica entre uno y el otro. El oriente y el occidente no son ningún lugar en específico, sino direcciones hacia las que caminamos. La distancia entre ambos es un giro de 180 grados. La imagen que se quiere plasmar es la de una persona que comienza caminando hacia el oriente, alejándose de su creador en dirección a Gehinnom. De repente, la persona se detiene y, luego de meditar, entiende que está llevando su vida en la dirección equivocada. Esto se conoce comúnmente como un proceso de penitencia o arrepentimiento. Entonces, esta persona da un giro de 180 grados, lo que podríamos llamar conversión, y comienza a caminar en la dirección opuesta, de vuelta a su Dios. Así como este arrepentimiento hizo que esta persona cubriera la distancia simbólica que hay entre Oriente y Occidente, así mismo es que Dios aleja o perdona nuestras rebeliones, nuestros pecados. Tan pronto el hombre se detiene y arrepentido se vuelve de su mal camino para, con su cambio de actitud, comenzar a vivir la vida de justicia y misericordia que Dios demanda. En ese mismo momento, sus rebeliones le son perdonadas. En la Biblia hebrea, o lo que el cristianismo llama Antiguo Testamento, hay plenitud de texto que sostienen la afirmación de que el arrepentimiento es la cura universal del pecado. Quizás el pasaje más contundente está en el libro de Isaías, el capítulo 1 y los versos del 16 al 18. Hablando a los pecadores de Israel, Dios les exhorta diciéndoles: lavaos y limpiaos, quitad la iniquidad de vuestras obras de delante de mis ojos, dejad de hacer lo malo, aprended a hacer el bien, buscad el juicio, restituid al agraviado, haced justicia al huérfano, amparad a la viuda. Venid luego, dice el Señor, y estemos a cuenta. Si vuestros pecados fueren como la grana, como la nieve serán emblanquecidos. Si fueren rojos como el carmesí, vendrán a ser como blanca lana. Este verso se escribió alrededor de 700 años antes del nacimiento de Jesús. Note que la única condición que pone Dios para el perdón es el arrepentimiento genuino, que produce un arrepentimiento que produce un cambio en nuestra conducta, tanto y principalmente hacia nuestros semejantes. No se menciona a Jesús, ni se nos exige creer en un Mesías, ni en ninguna interpretación teológica en particular. Desde el punto de vista divino, el único requisito indispensable es el arrepentimiento. Interesantemente, el Talmud judío deja ver entre líneas que las palabras arrepentimiento y Mesías son una misma cosa. Como dijo el rabino Jonathan, grande es el arrepentimiento, porque trae redención, como está escrito, y vendrá el Redentor de Sion, y a los que se volvieren de la iniquidad en Jacob, dice el Señor. Esto se encuentra en Isaías capítulo 59, verso 20. También dice el Talmud: no hay nada, incluyendo al Mesías, mayor que el arrepentimiento. Y también, grande es el arrepentimiento, porque alcanza hasta el trono de gloria. Grande es el arrepentimiento, porque hace acercar la redención del Mesías. Curiosamente, esta percepción judía podría explicar por qué comienza Jesús su ministerio con las palabras: desde entonces comenzó a predicar y a decir, arrepentíos, porque el reino de los cielos se ha acercado. Esto se encuentra en el Evangelio de Mateo, capítulo 4 y verso 17. De hecho, Juan el Bautista hizo del arrepentimiento el objetivo central de su predicación. Dice así: bautizaba a Juan en el desierto y predicaba el bautismo de arrepentimiento para perdón de pecados. Esto se encuentra en el Evangelio de Marcos, capítulo 1 y verso 4. Pero, de nuevo, podríamos argumentar en nuestra incertidumbre que quizás el juicio de Dios tiene más peso que su misericordia. Quizás mi arrepentimiento no podrá apaciguar la culpa de mi pecado y seré de todos modos reo de juicio. La respuesta a esta inquietud es que la Escritura claramente muestra que Dios se inclina inequívocamente hacia la misericordia. De hecho, de un análisis matemático de las Escrituras, se encuentra que la misericordia de Dios es al menos 500 veces mayor que su juicio. Con respecto al juicio, en las mejores y más antiguas traducciones hebreas, está escrito en el libro de Éxodo, capítulo 20 y verso 5, que Dios visitaba la maldad de los padres sobre sus hijos hasta la tercera y cuarta generación. Pero en el próximo verso se dice que Dios mostraría misericordia a millares de generaciones. Como millares es en plural, implica al menos 2000. Se puede entonces decir que 4 generaciones divididas entre 2000 generaciones son una proporción de 500 a 1. O sea, que el deseo divino de tener misericordia es al menos 500 veces mayor que su deseo de condenarnos. Los sabios de Israel enseñaban que el arrepentimiento era mayor seguridad que la ley, porque era más importante que todos los sacrificios del templo. Dice así: los sacrificios de Dios son el espíritu quebrantado. Al corazón contrito y humillado no despreciarás tú, oh Señor. Salmo 51, verso 17. Como mencioné con anterioridad, aclaraba que el verdadero arrepentimiento tenía que estar acompañado de un cambio tanto en la actitud como en el modo de obrar. O sea, el que confiesa su pecado y se aparta alcanzará misericordia, según Proverbios capítulo 28 y verso 13. A la misma vez, se advertía también acerca del peligro de abusar de la misericordia divina. Los maestros de Israel decían que a la persona que dijere, voy a pecar, luego me arrepentiré. Pecaré de nuevo y otra vez me arrepentiré. A esa persona le sería negado el poder de arrepentirse. Uno de los mejores y más universales ejemplos del alcance del arrepentimiento fue el de los moradores de Nínive. Estos eran gentiles y por ende desconocedores tanto de las escrituras como del Dios en ellas presentado. A pesar de ello, tan pronto se arrepintieron, Dios no solo perdonó sus pecados, sino que también revocó el juicio que contra ellos había sido decretado. Y vio Dios lo que hicieron, que se convirtieron de su mal camino, y se arrepintió del mal que había dicho que les haría, y no lo hizo. Esto se encuentra en el libro de Jonás, capítulo 3 y verso 10. En su carta a los romanos, el apóstol Pablo señala que el ser humano es pecador por naturaleza y por ende incapaz de cumplir la ley a perfección. Sigue su línea de argumentación deduciendo que una vez la persona ha transgredido algún mandamiento de la ley, el juicio divino coloca a tal persona en una irredimible condición de maldición. Según Pablo, ninguna obra humana, ni aún el arrepentimiento, puede redimir del juicio divino a tal persona. Si bien este argumento podría parecer lógico al gentil que desconoce las escrituras, es desmentido por el pasaje de Isaías, capítulo 1, verso 16 al 19, que mencionamos anteriormente. Este pasaje confirma con claridad meridiana la doctrina de que el arrepentimiento, seguido de un cambio de aptitud o conversión, conlleva una garantía divina de perdón de pecados. La cuenta en contra nuestra es totalmente borrada. Por otro lado, tenemos a Moisés y a los profetas. Estos recibieron el Espíritu Santo y fueron los instrumentos por medio de los cuales Dios habló a Israel. Sin duda alguna, ellos también eran seres humanos tal como nosotros. Si fuéramos a seguir la teología paulina, tendríamos que concluir que, como seres imperfectos, incapaces de guardar toda la ley, también Moisés y los profetas se hallaban bajo maldición. Obviamente, esto no hace sentido. Alguien podría argumentar que los profetas eran distintos, porque de alguna manera ellos creían de antemano en el Mesías. Pero si, aparte de una vida de arrepentimiento, el conocimiento de algún Mesías hubiese sido tan importante, deberíamos poder encontrar en las Escrituras a un Jonás hablándole del Mesías a los ninivitas, o al profeta Daniel hablándole del Mesías al rey Nabucodonosor, ante el inminente juicio anunciado en su contra. Consistentemente, lo que la Escritura sí registra es el llamado al arrepentimiento que hicieron todos los profetas. El arrepentimiento es, sin lugar a duda, un camino abierto y disponible para todos, tanto judíos como gentiles. Definitivamente, hace mucho sentido el que un Dios de infinita misericordia provea un camino suficientemente generoso como para que sea autoevidente a los ojos de cualquier ser humano que sinceramente quiera acercarse a su Creador. Volviendo a Romanos, para Pablo, la ley solo puede condenar al hombre, pero no podemos preguntar si la actitud de Dios hacia los violadores de la ley, entiéndase todo ser humano, es una de juicio y condenación. ¿Cómo explicamos a Dios contestando la oración de un rey Ezequías que le dice en Segunda de Reyes capítulo 20 y verso 3? Te ruego, oh Señor, te ruego que hagas memoria de que he andado delante de ti en verdad y con íntegro corazón. Y subrayo, he hecho las cosas que te agradan. Y lloró Ezequías con gran llanto. No está suficientemente claro en este texto el hecho de que Dios no vacila en contestar la oración del corazón humillado. ¿Fue acaso el cumplimiento imperfecto de Ezequías impedimento alguno para que Dios le mostrara su salvación? Obviamente no. Curiosamente, la propuesta de Pablo no solo choca con la escritura judía, sino aún con la proposición que el autor del Evangelio de Marcos adscribe más tarde al mismo Jesús. Me refiero al pasaje de Marcos capítulo 10 y verso 25 que lee: He aquí un intérprete de la ley se levantó y dijo para probarle: Maestro, ¿haciendo qué cosa heredaré la vida eterna? Él le dijo: ¿Qué está escrito en la ley? ¿Cómo lees? Aquel respondiendo dijo: Amarás al Señor tu Dios con todo tu corazón y con toda tu alma y con todas tus fuerzas y con toda tu mente y a tu prójimo como a ti mismo. Y le dijo: Bien has respondido. Y subrayo: Haz esto y vivirás. La respuesta que da Jesús en este pasaje hace eco de la escritura que concerniente a guardar la ley manda a Dios en Levítico capítulo 18 y verso 5. Lee así: Por tanto, guardaréis mis estatutos y mis ordenanzas, los cuales haciendo el hombre vivirá en ellos. En palabras sencillas, lo que Jesús está diciendo a este intérprete es que si se conduce de acuerdo al espíritu de la ley, el amor a Dios y al prójimo, su salvación estará asegurada. Note que Jesús no veía la ley como una carga pesada, cuyo fin era condenar al hombre. Tampoco la veía como algo a ser invalidado. Jesús mismo advierte en Mateo capítulo 5 y verso 19 que en el reino de los cielos tildarían de pequeña o ignorante a cualquier persona que considerara a su vez pequeño o sin importancia alguno de los mandamientos de la ley. De hecho, el judío promedio de aquella época, recuerde que la escuela de Gilel predominaba entre las masas del pueblo, habría entendido la respuesta de Jesús más o menos de la siguiente manera. Mira, la correcta interpretación es según la escuela de Gilel. Dios es un Dios de misericordia, no es un Dios severo y caprichoso que pide de ti cosas inalcanzables. Todo lo que Dios te pide es que le ames y que ames a aquellos que hizo a su imagen y semejanza. La respuesta tradicional a esta cita de Jesús de parte del cristiano promedio es que Jesús estaba hablando todavía en la dispensación de la ley, pero que una vez Jesús muere en la cruz, la ley cesa y se establece un nuevo pacto. A esto se podría contestar en al menos dos formas. Primero, que el mismo Jesús dijo que más fácil es que pasaran el cielo y la tierra a que se frustrara la validez de la parte más pequeña, o sea, una tilde de la ley, según Mateo capítulo 5, verso 18 y Lucas capítulo 16, verso 17. Pero aún más fundamental, ¿a quién le puede caber en la cabeza la idea de que Marcos 10, 25 ya no se necesita cumplir? Porque si la ley cesó, tiene que por fuerza cesar también su resumen, o sea, amar a Dios y al prójimo. ¿Será posible que alguien crea que se puede agradar al Señor sin amar a Dios y al prójimo? De paso, debo añadir que la doctrina dispensacionalista nunca formó parte ni de la teología judía ni de la teología cristiana original. De hecho, su primer exponente fue el predicador inglés John Nelson Darby, que vivió desde el 1800 a 1882. Para resumir, primero, la postura paulina de que el judío se apoyaba en la ley para su salvación era cierta solamente con respecto a los seguidores de la escuela de Shammai, quienes, dudando de la misericordia divina, se apoyaban en un cumplimiento estricto de la ley como único medio seguro para aplacar la posible ira de Dios. Segundo, la propuesta de que la ley produce condenación no encontraba eco ni entre la mayoría del pueblo, ni aún siquiera entre las enseñanzas del mismo Jesús. Simplemente la ley no se veía como un vehículo ni de maldición ni de condenación. La síntesis que de la ley hacían tanto Jesús como los seguidores de la escuela de Gilel era tal que ninguna persona realmente justa podía objetarla. La propuesta de Pablo era solo cierta para el seguidor de la escuela de Shammai, que por su incapacidad de percibir a un Dios de misericordia, a menudo no podía captar el propósito ulterior de la ley, a saber, el amor a Dios y el prójimo. En base a sus dos primeros postulados, según ya los he enumerado, Pablo arriba a la conclusión teológica de que el único modo de ser salvo es el aceptamiento ideológico de que Jesús es el Mesías prometido a Israel. Claro, ya se han presentado las objeciones a esos dos axiomas. Para articular una respuesta a esta última propuesta, o sea, la fe en Jesús, tenemos que ampliar nuestros horizontes y ver en más detalle el contexto dentro del cual surge el maestro de Galilea. Esto nos capacitará para entender con más claridad qué significa, en el contexto histórico de su época, la fe en Jesús. En el momento histórico en que brilla la figura del maestro de Galilea, la cultura que domina el mundo entero es la cultura griega. Esta influenciaba y caracterizaba toda la esfera del pensamiento intelectual y teológico de la época. Primordial en la filosofía griega era el concepto del logos. En el mundo filosófico de principios de la era cristiana, la confluencia del platonismo medio, modificado por el pensamiento estoico, hacía que se postulara que el mundo de las ideas era una realidad en sí misma, independiente del mundo físico. Para Platón, la verdadera realidad eran las ideas que yacían tras la percepción que nuestros sentidos hacen del mundo visible. Los objetos físicos que nos rodean son solo copias e imágenes borrosas de la verdadera realidad que existe solamente en el mundo de las ideas. Por ejemplo, cuando observamos un caballo, la idea misma que de este nos hacemos es en sí la verdadera realidad. Una realidad mucho más verdadera que cualquier caballo en particular que podamos tocar con nuestras manos o ver con nuestros ojos. La idea que del caballo nos hacemos es el prototipo perfecto. Cualquier caballo en particular no es sino una copia imperfecta del verdadero caballo, aquel que podemos conocer solo a través de nuestra mente. El estoicismo iba más allá, para decir que entre el nivel de existencia de aquel que trasciende todas las cosas, entiéndase Dios, y nuestro mundo físico, existe un nivel que corresponde al razonamiento puro, también llamado logos. Los filósofos postulaban que Dios crea primero un mundo no tangible, o sea, el ámbito de las ideas, o lo que se llamaría el logos, y a través de este ámbito es que entonces crea Dios el resto del universo. El logos era visto como el instrumento utilizado por Dios para crear y sustentar todas las cosas. Según esta línea filosófica, Dios es la idea, el prototipo máximo del cual el logos es una imagen o sombra, y el mundo físico es a su vez una sombra del logos. Esta idea tiene una correspondencia en el cabalismo judío, que postula la manifestación del Dios infinito, Ein Sof, por medio de emanaciones cuya intensidad va figurativamente atenuándose hasta llegar a la realidad que podemos percibir. En este sentido, el logos podía verse como el puente entre Dios y el mundo físico, o el puente entre Dios y los hombres, la imagen del Dios invisible. Note que desde esta perspectiva filosófica, si bien el logos no es Dios, tampoco es creado de la misma forma que el resto del universo. Es también interesante notar que el logos no era necesariamente una persona, sino más bien un ámbito intelectual, la suma de las ideas que intentan reflejar o articular los atributos del Eterno. Fueron de estas perspectivas filosóficas de donde inicialmente se nutrió el cristianismo. Fueron estas imágenes las que utilizaron los autores de los evangelios para referirse a Jesús en descripciones tales como Él era antes de todas las cosas, o Él es la imagen visible del Dios invisible. Aunque estas ideas formaron las bases filosóficas y religiosas del cristianismo original, no son en ningún modo exclusivas de esa fe. De hecho, hay evidencia escrita de que eminentes filósofos judíos como Aristóbulo, que vivió en el siglo II antes de la era cristiana, y Filo de Alejandría, que vivió entre el 20 antes de la era cristiana y el 47 de la era cristiana, estos compartían nociones semejantes dentro del contexto judío. La diferencia es que los filósofos judíos no cayeron en los mismos errores que la mayoría. Filo, por ejemplo, escribió acerca de cómo muchos erróneamente confundían al Logos con Dios, debido a la popular interpretación del Logos como el gobernador y el representante de la divinidad. Decía que aquellos sin sabiduría no podían comprender a Dios sin atribuirle tanto un cuerpo físico como atributos humanos. Explicaba a Filo que estos solo podían entender a Dios por medio de un mensajero y caían en el error de confundir a Dios con aquel que traía su mensaje. Si hay algo de lo cual podemos estar seguros, es de que Filo de Alejandría no era cristiano, pero su acervo interpretativo le permitía una visión clara que traspasaba futuras fronteras ideológicas, permitiéndole reconocer verdades eternas a la vez que preservar su identidad individual. Contemporáneo y paralelo al concepto griego del Logos, fue el concepto judío desarrollado alrededor de la sabiduría. En el libro de Proverbios se describe la sabiduría con estos atributos. Y cito, yo soy la inteligencia, mío es el poder. Proverbios 8:4. El Señor ya me poseía en el principio, ya de antiguo, antes de sus obras. Eternamente tuve el principado, desde el principio, antes de la tierra. Antes de los abismos fui engendrada, antes que fuesen las fuentes de las muchas aguas. Proverbios 8, versos 22 al 24. Y también, con él, entiéndase Dios, estaba yo ordenándolo todo. Proverbios 8, versículo 30. En estos versículos se nos dice que la sabiduría fue engendrada o creada antes que todas las cosas visibles. Y no solamente formó parte activa del proceso creador, sino que ya al principio de la creación, la sabiduría tenía el principado. Es decir, en el principio, la sabiduría ya era el principio. Cuando los judíos combinaban este verso con el primer verso del libro de Génesis, la interpretación que se hacía es aún más contundente. En el principio creó Dios los cielos. En el original hebreo este verso lee Bereshit bara Elohim el Hashamayim. Pero Bereshit puede apropiadamente traducirse no solo como en principio, sino también con principio. El texto puede entonces leerse así. Con principio creó Dios los cielos y la tierra. ¿De qué principio se habla? Obviamente de la sabiduría. Bajo la luz de esta realidad histórica, podemos interpretar al apóstol Juan cuando escribe en su evangelio. En el principio era el Logos, y el Logos estaba con Dios, y el Logos era Dios. Juan se está refiriendo al Logos griego, o sea, al ámbito donde habitan todos los modelos perfectos, sombras de la naturaleza moral del Creador. Juan lo que está diciendo es, miren, he aquí el prototipo perfecto, he aquí el modelo a seguir. Como vimos con anterioridad, ya Dios les había dado en el arrepentimiento, tanto a judíos como a gentiles, la fórmula universal para el perdón de los pecados. Al corazón contrito y humillado, no despreciarás tú, oh Señor, dice el Salmo 51, verso 17. Aparentemente, el propósito ulterior de Jesús de Nazaret no era cambiar ese patrón, sino de alguna manera ampliarlo, utilizando la mentalidad filosófica de su época para proyectarse como un ejemplo de ese logo, un paradigma o modelo idóneo para el hombre que, por medio del arrepentimiento, decidía retornar a su creador. Pablo, que no fue en sí testigo presencial de la vida o el ministerio de Jesús, malinterpreta el propósito del Nazareno cuando dice que la salvación viene por la fe en Jesús y no por las obras. Jesús mismo le refuta cuando es citado diciendo, porque si perdonáis a los hombres sus ofensas, os perdonará también vuestro Padre Celestial. Mas si no perdonáis a los hombres sus ofensas, tampoco vuestro Padre os perdonará vuestras ofensas, según reza Mateo capítulo 6 y verso 14. ¿Por qué da Jesús tanta importancia al perdón? ¿Por qué es que enseña aquí Jesús que sus seguidores no podrán recibir perdón si primero no perdonan? La respuesta solo se puede entender bajo la premisa de un Jesús que aspira a ser el Logos o prototipo perfecto de conducta para sus seguidores. Jesús lo que da a intimar aquí es que si él mismo, que pretende ser el prototipo perfecto de un estilo de vida, ha de perdonar a aquellos que le han de ofender, como está escrito. Y Jesús decía: Padre, perdónalo, porque no saben lo que hacen. Lucas capítulo 23 y verso 24. ¿Cuánto más sus seguidores no tendrían que, validando con ellos su confesión de fe, hacer lo mismo? Jesús lo que está enseñando aquí es que, desde su perspectiva, Dios no tolera la incongruencia de valores que pretende verbalmente reclamar fe en el Logos o en el modelo perfecto de conducta, y a la misma vez niega la necesidad de copiar en sí mismo ese modelo. Como nota alcance, es interesante resaltar la mentalidad profundamente judía que reflejan las palabras de Jesús. Primero, los maestros de Israel enseñaban que si bien Dios perdona las ofensas cometidas contra él mismo, esto no nos releva de la responsabilidad de reconciliarnos con el prójimo a quien hemos agraviado. Segundo, la tradición talmúdica de la época enseñaba que el judío que escogiera seguir, ya fuera la escuela interpretativa de Hillel o la de Shammai, debía aspirar a adherirse tanto a las restricciones, todas las restricciones, como a todas las licencias que correspondiera a la escuela de su elección. Era pues severamente cuestionada la integridad de cualquiera que tratara de observar a la misma vez los privilegios permitidos por ambas escuelas. Es en esta tradición que en Mateo capítulo 16 y verso 24 le dice Jesús a sus discípulos: si alguno quiere venir en pos de mí para ser mi discípulo o imitarme, niéguese a sí mismo y tome su cruz, justo como yo la he de tomar, y sígame. En su rol de Logos o modelo perfecto, que es que Jesús hace cosas que son incongruentes con la interpretación cristiana, que lo prefigura como la encarnación de la divinidad. Cosas como decir: ¿por qué me llamas bueno? Ninguno es bueno, sino solo Dios, según Lucas 18, verso 19. Esto obviamente pone en duda la perfección moral de Jesús. Otras cosas que no harían sentido sería las palabras de Jesús cuando va y se bautiza para perdón de pecados. Va y se presenta ante Juan el Bautista, según está escrito en Mateo 3, verso 13. Esto implicaría que, como pecador, Jesús no podría expiar los pecados ajenos. O decir: al Señor tu Dios adorarás y Él solo servirás, como se cita diciendo a Jesús en el Evangelio de Mateo capítulo 4 y verso 10. Lo cual implicaría que Jesús reconocía que era un hombre y no Dios. Otra de las cosas que podrían parecer incongruentes en labios de Jesús es el decir: el Hijo del Hombre no vino a ser servido, sino a servir y a dar su vida en rescate por muchos. Según cita en Marcos capítulo 10, verso 45. Esto obviamente implicaría que Jesús no deseaba que los hombres le sirvieran a él, sino al prójimo. No es hasta que se comienza a ver a Jesús desde la perspectiva filosófica griega, o sea, como el Logos, el prototipo o modelo perfecto a seguir, que se aclaran las dudas que estas incongruencias originan. Jesús lo que intentaba enseñar era que el primer paso del hombre que quiere ser perfecto ante Dios debe ser el reconocerse pecador o haber errado al blanco. Una vez reconoce esto, el próximo paso es el arrepentimiento. Pedir perdón por sus faltas. El resultado de este arrepentimiento será primero el servicio a Dios y luego al prójimo. Finalmente, se debe entregar la vida a ese compromiso de servicio al prójimo. Note que los milagros atribuidos a Jesús casi siempre tienen como objetivo proveer para las necesidades del hambriento, el enfermo, los desposeídos y los marginados. La vejación, la necesidad, el rechazo, la traición y la muerte que experimentó Jesús no tuvieron sino el propósito de modelar la experiencia que vivieron y han de vivir la mayoría de los hombres piadosos, y cuyo modelo más general es el mismo pueblo de Israel, quienes como norma nunca reciben en este mundo la recompensa que corresponde a sus méritos. Ahora, la pregunta que salta ante nosotros es, ¿por qué tenía Jesús que ser humanamente derrotado? O sea, ¿por qué tenía que ser traicionado y morir? Una posible respuesta es que si Jesús no hubiese muerto, no habría sido posible articular un relato de resurrección. Hagamos un paréntesis para aclarar que el cristianismo es totalmente ambiguo con respecto a la realidad histórica de la resurrección de Jesús. Es decir, si prestamos atención a la doctrina cristiana que articula el apóstol Pablo, tendríamos que concluir que, según 1 Corintios capítulo 15 y verso 44, se siembra cuerpo animal, resucitará cuerpo espiritual. Y la carne y la sangre no pueden heredar el reino de Dios, según 1 Corintios 15, 50. Es decir, según Pablo, cuando una persona muere, lo que resucita es un espíritu, ¿eh? No un cuerpo de carne y hueso. Pero en contradicción a esto, los evangelios citan a Jesús resucitado, diciendo en Lucas capítulo 24 y verso 39, mirad mis manos y mis pies, que yo mismo soy. Palpad y ved, porque un espíritu no tiene carne ni hueso, como veis que yo tengo. Un punto de importancia cimera y sin el cual no se puede comprender con precisión la diferencia básica entre el judaísmo y el cristianismo es que, si bien los judíos creemos que heredamos las consecuencias físicas del pecado de Adán, no creemos que heredamos las consecuencias espirituales de ese pecado. En otras palabras, no creemos que heredamos un pecado original que nos hace automáticamente incapaces de agradar a Dios y por el cual requerimos ser redimidos. Mientras el cristianismo dice, así que como por la transgresión de uno, entiéndase Adán, vino la condenación de todos los hombres, según Romanos 5:18, el judaísmo dice, el alma que pecare, esa morirá. El hijo no llevará el pecado del padre, ni el padre llevará el pecado del hijo, según Ezequiel capítulo 18 y verso 20. Mientras que el cristianismo dice, no hay justo ni aun uno, según Romanos capítulo 3 y verso 10, el judaísmo dice, Noé, varón justo, era perfecto en sus generaciones. Con Dios caminó Noé, según Génesis 6, verso 9. Así que cuando en nuestra exégesis hacemos referencias internas a las doctrinas y a los textos cristianos, lo hacemos no en nuestro carácter personal, sino como quien oculta la prueba disponible con la finalidad de evaluar su grado de congruencia. Nuestra opinión personal es que toda la religión que el ser humano necesita, sea judío o gentil, se resume en el mandamiento de amar a Dios por medio del amor al prójimo. Volviendo a la resurrección, la importancia del relato de la resurrección no estriba tanto en su literalismo histórico, sino en el significado que tanto judíos como gentiles ascribirían a este fenómeno. En cuanto al pueblo judío, recordemos que el liderato sacerdotal judío de entonces era mayoritariamente saduceo. No creía en la resurrección y menospreciaba la vida austera y piadosa de la asceta, no ascribiéndole esperanza de recompensa alguna. En cambio, los maestros de entre los fariseos enseñaban la resurrección como el fundamento mismo sobre el cual descansaba el juicio y la justicia divina. Como fariseo que él mismo fue, toda la obra y el ejemplo de Jesús habrían sido inútiles si no hubiese un relato de resurrección. No porque la creencia en la resurrección de Jesús fuese un artículo de fe. Esto lo trataremos más adelante. De lo que se trata es que la resurrección fue entendida en general como el sello de la aprobación divina al modelo presentado. Era la garantía de parte del Eterno de que aquel que siguiese los valores que con su vida modeló el Galileo, recibiría también el mismo galardón de resurrección. Sin embargo, el mundo gentil carecía de un equivalente. un mundo gentil totalmente hostil al pueblo judío, un mundo que necesitaba encontrar un modelo alterno a seguir, uno que fuese presentado en términos sensibles a la mentalidad política y filosófica de aquel tiempo. Más adelante, el mundo gentil encontraría en Jesús de Nazaret ese modelo añorado. Para resumir, la creencia en Jesús no es un fin en sí mismo. Como está escrito, también los demonios creen y tiemblan, según la Epístola de Santiago, capítulo 2 y verso 19. La teología paulina, que sugiere que hay mérito en una creencia intelectual en Jesús, sin necesidad de arrepentimiento ni obra, está totalmente errada. Como está escrito, muchos me dirán en aquel día, Señor, Señor, ¿no profetizamos en tu nombre, y en tu nombre echamos fuera demonios, y en tu nombre hicimos muchos milagros? Y entonces les declararé, nunca os conocí, apartaos de mí, hacedores de maldad. Según está escrito en el Evangelio de Mateo capítulo 7 y verso 22. Los primeros seguidores judíos de Jesús entendían que no eran tales por confesarle con sus bocas, sino con sus vidas, como reza uno de los evangelios, y cito, pero ¿qué os parece? Un hombre tenía dos hijos, y acercándose al primero le dijo, hijo, ve hoy a trabajar en mi viña. Respondiendo él dijo, no quiero. Pero después, arrepentido, fue. Y acercándose al otro, le dijo de la misma manera. Y respondiendo él, dijo, sí, señor, voy. Pero no fue. ¿Cuál de los dos hizo la voluntad de su padre? Esto se encuentra en Mateo capítulo 21, versos 28 al 30. Y la respuesta, obviamente, es el que no dijo, pero hizo. Porque más importante lo que hacemos, nuestro estilo de vida, que la teología que profesemos. Puedo apreciar el hecho de que Pablo, al igual que cualquier creyente que vive una experiencia transformadora, sienta la obligación moral de honrar y exaltar a aquello o aquel que ha producido tal transformación en su vida. En este sentido es que la mayoría de quienes aceptan a Jesús como su Salvador encuentran en la experiencia que denominan el nuevo nacimiento toda la justificación necesaria para aceptar la fe cristiana como verdad absoluta. Pero la tradición judía claramente muestra que esta experiencia no solo no es exclusiva de la fe cristiana, sino que tiene un origen distinto al que aquella le ascribe. A saber, en la penitencia o el arrepentimiento, la verdadera causa de esta milagrosa transformación, como está escrito, se escribirá esto para la generación venidera, y el pueblo que está por nacer alabará al Señor. Salmo 102, versículo 18. Es decir, del final de este verso, se deduce que el Eterno recibe al penitente o al arrepentido. Pues al decir, el pueblo que está por nacer alabará al Señor, claramente habla del penitente, a quien Dios le da una nueva vida, entiéndase, a quien hace una nueva criatura. Desafortunadamente, sin control alguno, ese mismo celo por honrar y exaltar a Dios puede hacer que una persona pierda la perspectiva. De hecho, ese aparenta haber sido el caso de Pablo en el judaísmo. En su celo por honrar a Dios, hizo cosas que efectivamente negaban su fe en los postulados básicos de la ley judía, a saber, amar a Dios y al prójimo. Algo similar le ocurrió a los otros apóstoles de Jesús, cuando una aldea de los samaritanos rehusó recibir a su maestro. En su celo por su amado maestro, los apóstoles estaban listos a hacer que descendiese fuego del cielo, a fin de atormentar a estos incrédulos samaritanos. ¿Cómo se atrevían estos paganos a rechazar al maestro? Pero Jesús, que tenía una perspectiva un poco más amplia, les imprecó diciéndole, vosotros no sabéis de qué espíritu sois, porque el Hijo del Hombre no ha venido a perder las almas de los hombres, sino para salvarlas. Esto se encuentra en el Evangelio de Lucas, capítulo 9 y verso 55. Pienso que este fue el caso con el apóstol Pablo. Si bien era temeroso de Dios, como ex seguidor de la dura escuela de Shammai, y en su celo por Jesús, escribe palabras que, en forma simbólica, también condenan al tormento del fuego eterno a todo aquel que se atreva a rechazar a Jesús como el Mesías prometido. Ciertamente es celo por Dios, pero no es conforme a ciencia. Si Pablo hubiese caminado con Jesús, como el resto de los apóstoles, muy probablemente también a él se le hubiera dicho: Pablo, Jesús no vino a perder las almas, sino a salvarlas. O sea, Dios no está en el negocio de cerrarle a sus criaturas las opciones de arrepentimiento. Está en el negocio de darles cuantas opciones sea posible. Esta perspectiva del significado de Jesús y el cristianismo no es en realidad nueva. De hecho, muy probablemente era la teología original, tanto de Jesús como de sus 12 apóstoles. Desafortunadamente, según corrieron los siglos, la iglesia perdió su identidad judía y con ello también la perspectiva judía de sus enseñanzas. Terminaremos este opúsculo examinando a la luz de lo ya explicado algunos pasajes que, sin la perspectiva anterior, parecerían, por decirlo de una manera generosa, difíciles de reconciliar con la interpretación común que de Jesús se hace entre sus seguidores modernos. Uno de ellos es particularmente revelador. Me refiero a la historia del hombre rico y Lázaro, que se encuentra en el libro de Lucas, capítulo 16, versos del 19 al 31. La inmensa mayoría de los intérpretes concurren en que el hecho de que se mencione el nombre de Lázaro y de Abraham hace casi imposible que este relato sea una parábola. Para resumirlo, el hombre rico vive en lujos y excesos, insensitivo al sufrimiento de su pobre hermano judío, que se hallaba enfermo, tirado frente a la puerta de su casa. Dios estaba probando el corazón de estos dos hombres. A rico, Dios le probaba con su riqueza, esperando que tuviese misericordia de su prójimo, que estaba hecho a imagen y semejanza de Dios. Para Lázaro, la prueba era ver si su corazón se llenaría de resentimiento hacia su prójimo rico. Los perros lamían a Lázaro, pero el rico, que quizás era muy religioso, no podía hacer la conexión entre sus pecados y tener misericordia de Lázaro. No entendía que no se podía amar a Dios, no importando la teología que profesemos, si no se ama al prójimo. El rico era en realidad pobre, tenía riqueza, pero su entendimiento era muy escaso. Nunca pudo entender qué significa servir a Dios. No podía percibir que Dios es como un espejo, que aunque nunca cambia, todo el que mire en él verá algo distinto. La razón es que Dios es, en un sentido muy real, un reflejo de nosotros mismos. Él será misericordioso para con los misericordiosos. Será recto para con los íntegros de corazón. Pero también será severo con el hombre perverso. Duro con el hombre duro de corazón. Tal como está escrito en el Salmo 17, versos 25 al 26. Cuando ambos mueren, cada uno recibe lo que en realidad quería. Como el rico no veía nada malo en que los perros lamieran a Lázaro, ahora era el mismo rico quien rogaba por lamer el dedo humedecido de Lázaro. Cuando Lázaro sufría, el rico no tuvo misericordia. Y ahora nadie tenía misericordia de él. Con todo, este recuerda a su familia y solicita a Abraham que envíe uno de entre los muertos, o sea Lázaro, para que hable a su familia. Quizás un milagro tan grande les movería a arrepentimiento. Pero Abraham le aclara que no hay necesidad de que nadie resucite de entre los muertos. Que el que quiera librarse del mismo juicio tiene Moisés y los profetas, o lo que en el argot cristiano sería la ley o el Viejo Testamento, suficiente revelación como para ser persuadido al arrepentimiento. Notemos que tanto el rico como Abraham entienden claramente que la causa para el juicio del primero fue su falta de arrepentimiento. No fue porque no creyera en un Mesías o porque no tuviese la religión correcta. Aún más, Abraham entre líneas le da a entender que no se necesitaba un milagro de resurrección para convencer a nadie de arrepentimiento. ¿Quién fue el resucitado? ¿Lázaro? ¿Jesús? Claro que no. De lo que se está hablando aquí es que nadie tenía que resucitar para que el pecador judío pudiera ser perdonado. Para eso ya estaba el arrepentimiento, que según hemos explicado con anterioridad, era el mismo espíritu del Mesías. Pero entonces, ¿por qué permitió Dios que se manifestara el hombre llamado de Jesús de Nazaret? Esta es una pregunta filosófica y no creo que tenga una respuesta definitiva. Cada cual dará una respuesta distinta y consona con la visión que del Creador tenga la persona en particular. Para el apóstol Pablo, Jesús tenía que venir para morir por los pecados de la humanidad. Para mí, En mi aspecto personal, creo que fue precisamente para intentar ser el logo griego, el modelo no escrito que el mundo gentil desesperadamente necesitaba. Quizás para que el mensaje de la fe en el Dios de Abraham y el perdón que viene por el arrepentimiento alcanzara al mundo entero. A Israel fue dada de tiempo antiguo la misión colectiva de ser luz a las naciones. Pero cuando el mundo gentil no quiso seguir recibiendo esa luz judía, tal vez Dios, en su infinita sabiduría, decidió levantar a un maestro de entre los judíos que, por el hecho mismo de no considerarlo judío, el mundo gentil sí escucharía. No que el mensaje cristiano sea teológicamente correcto, ni mucho menos, pero si la fe en Jesús logra que un gentil se arrepienta y empiece a vivir la vida que agrada a Dios, pues yo digo Baruch Hashem, o sea, gloria a Dios. Aún con todo esto, cuando era joven, un profesor me dijo con mucha sabiduría que si una persona comenzaba a caminar de un extremo a otro por un tiempo suficientemente largo, eventualmente su caminar formaría un hoyo en el suelo. Si continuaba caminando por un tiempo aún más largo, el hoyo terminaría siendo tan profundo que atraparía a la persona adentro, haciéndole imposible escapar de allí. Durante siglos, el cristianismo ha promovido una interpretación de Dios tan errada que impide que sus adeptos comprendan la magnitud y el alcance de la misericordia divina. Para todos los fines prácticos, la interpretación cristiana moderna implícitamente requiere sumisión absoluta al dogma impuesto por su liderato. Irónicamente, cualquier cuestionamiento lógico es inmediatamente tildado de herejía o rebelión. Sin embargo, la Biblia está llena de ejemplos, tanto de hombres como de mujeres, que cuestionaron lo que en su momento se interpretó ser la perfecta voluntad divina, cuando esta interpretación negaba los postulados que de Dios tenía el pueblo de Israel. Ejemplo del anterior fue Abraham. Este, cuando es informado por los ángeles acerca de la inminente destrucción de Sodoma, condenando así a destrucción a su sobrino, el justo Lot, siente la urgencia moral de cuestionar la interpretación que de la voluntad divina hacen los ángeles. El reclamo de Abraham es: el juez de toda la tierra no ha de hacer lo que es justo. Génesis 18, verso 25. Una de las premisas básicas que de Dios tenía Abraham es que el Creador es un Dios justo. Otro caso similar se encuentra en Números, capítulo 14, verso 12. Moisés recibe la palabra de juicio que anuncia que Dios está cansado de la rebelión de Israel. Moisés será puesto a la cabeza de gente más grande y más fuerte que ellos. Pero Moisés cuestiona esta interpretación, aun cuando aparenta venir de Dios mismo. Moisés conocía que Dios es un Dios de grande misericordia. Así que su argumento es, y cito, perdona ahora la iniquidad de este pueblo, según la grandeza de tu misericordia. Y como has perdonado a este pueblo desde Egipto hasta aquí. Génesis 14, verso 19. Hay varios casos más donde lo que aparenta ser la voluntad divina es luego cuestionada, con el consistente resultado de que son luego modificadas a favor del cuestionante. Un ejemplo dado fueron mujeres que cuestionaron la interpretación teológica de la mayoría. Estas fueron las hijas de Zelofanat. Esto se encuentra en el libro de Números, capítulo 27 y versos 1 al 6. En aquella época, cuando moría el padre de una mujer, o el padre, mejor dicho, de una familia, solo sus hijos varones heredaban. Las mujeres estaban excluidas de heredar nada. Pero las cinco hijas de Zelofanat, cuyo padre no tuvo hijos, alegaron que no era justo que, por no haber tenido hijos, el nombre de su difunto padre fuese borrado de la casa de Israel, al que darle ellas sin tierras que heredar. Así, la ley es enmendada para que ellas también heredasen. Otro ejemplo revelador es la fiesta judía de la Pascua. Bajo ciertas circunstancias, como la ausencia debida a un lejano viaje o una impureza ceremonial involuntaria, la persona quedaba automáticamente excluida del derecho a participar de la fiesta. Pero siendo una tan importante fiesta nacional, varios hombres vienen ante Moisés y cuestionan la justicia de esto, según Números 9, versos 6 al 13. Es por ello que, ante el cuestionamiento de estos hombres, el Señor permite la celebración de una segunda fiesta de Pascuas, un mes luego de la primera. Es interesante notar que tras estos ejemplos hay un poderoso mensaje, que la palabra de Dios no está escrita en piedra, que nuestra noción de la justicia y la misericordia divina tiene que sobrepasar cualquier interpretación puramente legalista que pueda surgir del texto. Quizás fue esta la razón por la que, hablando de la necesidad de observar la ley, Jesús dice: porque os digo que si vuestra justicia no fuere mayor que la de los escribas y fariseos, no entraréis en el reino de los cielos. Jesús está dirigiendo aquí a aquellos líderes, seguidores de la estricta escuela de Shammai, los que tenían una interpretación estrictamente legalista de la ley. Jesús la resumió cuando dijo: ay de vosotros, escribas y fariseos hipócritas, porque diezmáis la menta y el eneldo y el comino, y dejáis lo más importante de la ley: la justicia, la misericordia y la fe. Esto era necesario hacer, sin dejar de hacer aquello, según Mateo capítulo 23 y verso 23. Los líderes judíos a los que Jesús se dirige en realidad son un símbolo representativo de todos los líderes religiosos en toda religión y en toda época. Note que el dilema del líder religioso no es la desobediencia a un credo, es el haber perdido de vista que todo credo religioso tiene que partir de una fe cuyos axiomas sean la justicia y la misericordia divina. Cualquier teología judía, cristiana o de cualquier otra tradición religiosa que contradiga estos principios peca de miopía espiritual. Los ejemplos arriba citados muestran que la norma bíblica en cuanto a toda nueva interpretación teológica es que ésta debe poder mostrar de una manera mejor y más abarcadora la percepción existente acerca de la misericordia y la justicia divina. Si la ley daba a los pecadores de todo el mundo reconciliación con Dios por medio del arrepentimiento, ¿sería justo cambiar esa teología por una que profesa que la única manera de ser salvo es creer que Jesús es el Mesías? ¿Qué hacemos con los que nunca oyeron de Jesús? ¿Cómo puede el juez de toda la tierra condenar al indio guaraní que vivió en la selva amazónica del siglo V de la era cristiana, pero que nunca oyó de Jesús? ¿Y qué de los que nacen retardados sin capacidad de comprender? El argumento hace menos sentido cuando aceptamos que la realidad diaria nos confirma que, aun cuando las personas piensan que creen la misma cosa, cuando se examinan por separado y en detalle, encontramos que esta no es la realidad. De hecho, los ejemplos anteriores nos muestran que Dios vindicó a aquellos que cuestionaron la creencia que de Dios tenían sus superiores, cuando ésta pintaba la imagen de Dios o una imagen de Dios carente de justicia o misericordia. En el plano humano, creo que pocas personas nos sentiríamos cómodas trabajando para un jefe que nos exija aceptar sin cuestionamiento todo lo que nos diga. De hecho, muchos tomaríamos esto como la sintomología de una persona increíblemente segura. Otros lo veríamos como el producto de una persona o una personalidad enfermiza, adicta al poder. ¿Será Dios así? ¿Será el Creador, sea su nombre bendito, un terrorista religioso? Para los hombres y mujeres que entendían quién era el Dios al cual servían, la respuesta era un rotundo no. Creo que de esto es de lo que se trata la parábola que Jesús da en Marcos capítulo 20, versos del 1 al 16. Porque el reino de los cielos es semejante a un hombre, padre de familia, que salió por la mañana a contratar obreros para su viña, y habiendo convenido con los obreros en un denario al día, los envió a su viña. Saliendo cerca de la hora tercera del día, vio a otros que estaban en la plaza desocupados, y les dijo: id también vosotros a mi viña, y os daré lo que sea justo. Y ellos fueron, salió otra vez cerca de las horas sexta y novena, e hizo lo mismo. Y saliendo cerca de la hora undécima, halló a otros que estaban desocupados y les dijo: ¿por qué estáis aquí todo el día desocupados? Le dijeron: porque nadie nos ha contratado. Él les dijo: id también vosotros a la viña y recibiréis lo que sea justo. Cuando llegó la noche, el señor de la viña dijo a su mayordomo, llama a los obreros y págales el jornal, comenzando desde los postreros hasta los primeros. Y al venir los que habían ido cerca de la hora undécima, recibieron un denario, cada uno. Al venir también los primeros, pensaron que habían de recibir más, pero también ellos recibieron cada uno un denario. Y al recibirlo, murmuraban contra el padre de familia, diciendo: estos postreros han trabajado una sola hora y los has hecho iguales a nosotros, que hemos soportado la carga y el calor del día. Él, respondiendo, dijo a uno de ellos: amigo, no te hago agravio. ¿No conviniste conmigo en un denario? Toma lo que es tuyo y vete. Pero quiero dar a este postrero como a ti. ¿No me es lícito hacer lo que quiero con lo mío? ¿O tienes tú envidia porque yo soy bueno? Note que si bien el contexto que justamente precede a la parábola es dejarlo todo para seguir a Jesús y la recompensa que ello conllevaría, Jesús extiende su significado al futuro cuando termina la parábola diciendo: así los primeros serán postreros y los postreros primeros, porque muchos son los llamados, más pocos los escogidos. Note que la parábola dice que al final de esta era, cuando el padre de familia, entiéndase Dios, vaya a repartir la recompensa, habrá gente que llevará mucho tiempo trabajando en su viña. En 1 Corintios capítulo 9, Pablo, justificando el derecho de los apóstoles a ser sostenidos por las congregaciones, compara a la iglesia con una viña, cuando dice: ¿quién planta viña y no come de su fruto? O sea, que al final, cuando se pase cuenta de la vida de todo ser humano, se encontrará que mucha gente habrá trabajado duro y con celo por extender el cristianismo y seguir el mandato de ir por todo el mundo y predicar el evangelio a toda criatura. Estos definitivamente recibirán su recompensa, no en sí por haber creído que Jesús era el Mesías, sino por el arrepentimiento y la vida de justicia que seguir el paradigma llamado Jesús implica. Pero habrá también otro grupo de gentes, un grupo al cual el cristianismo nunca le reconoció mérito alguno, nunca les consideró herederos de salvación. Fueron personas que tal vez nunca pertenecieron a un grupo cristiano. Quizás eran, como el autor de este escrito, practicantes de la fe judía, tal vez musulmanes, o quién sabe si budistas. Estas personas nunca oyeron de Jesús ni de Mesías alguno, o quizás simplemente no le aceptaron. Allí estará el musulmán que nació, vivió y murió en la ciudad árabe de Medina durante el siglo VIII de la era cristiana. El griego del siglo V antes de la era cristiana, para quienes la lengua hebrea y los judíos eran poco más que un mito de viajeros. El indio inca que vivió en la cordillera andina durante el siglo XI de la era cristiana. Y así por el estilo. Estas personas nunca oyeron de otra teología que no fuese la de su propia tierra. Pero afortunadamente para ellos y para toda la humanidad, Dios está por encima de todas estas limitaciones. Todo aquel que haya experimentado la vida de misericordia que produce el arrepentimiento recibirá con creces la recompensa del bien que haya sembrado. A esto se refiere el Galileo cuando enseñó: venid, benditos de mi Padre, heredad del reino preparado para vosotros desde antes de la fundación del mundo. Porque tuve hambre y me disteis de comer, tuve sed y me disteis de beber, fui forastero y me recogisteis, estuve desnudo y me cubristeis, enfermo y me visitasteis, en la cárcel y vinisteis a mí, según Mateo capítulo 23, verso 35. La visión que de Dios hace el cristianismo no está basada en las enseñanzas judías de Jesús, ni en la de sus apóstoles. La realidad es que fue forjada a partir de la concepción romana de la figura del César. Cuando nace el cristianismo, los césares se proclamaban a sí mismos dioses, exigiendo la adoración de sus súbditos. No solo esto, sino que la palabra del dios César era incuestionable. De hecho, una de las anécdotas talmúdicas cuenta que la ley para quien venciera al César en cualquier argumentación era ser echado vivo dentro del horno del alfarero. La costumbre legal romana era que, si se decretaba una maldición o castigo contra los judíos, y un noble o un pariente del César moría dentro de los primeros 30 días de la proclama, la tal maldición quedaba automáticamente anulada. Hay relatos de personas que llegaron al punto de ofrendar voluntariamente sus vidas para anular una maldición emitida por el César. A la misma vez, la tradición judía contemporánea decía que la muerte de un justo podía no solo hacer expiación de los pecados del pueblo judío, sino del mundo entero. Claro está, esto no se entendía de la misma forma que lo entiende el cristianismo moderno. Lo que significaba era que la muerte de un justo podía de tal forma afectar a sus contemporáneos que resultase en una resolución generalizada a hacer penitencia, a proceder al arrepentimiento. Con el anterior trasfondo político y social, no debe ser difícil entender la correspondencia que de ello hizo el cristianismo. Dios era el César del mundo, que exige o exigía adoración y obediencia incuestionable. En su posición de César del universo, Dios tenía el derecho de decretar arbitrariamente maldición o juicio sobre todos sus súbditos. Entiéndase la raza humana. Este juicio es incuestionable, so pena de ser echado en el horno de fuego. Entiéndase el infierno. Pero, afortunadamente, un miembro de la familia real, entiéndase el Hijo de Dios, se ofreció voluntariamente a morir, anulando así la maldición decretada en contra nuestra. En conclusión, si bien el cristianismo que proclama el arrepentimiento del ser humano es una expresión válida de fe, el movimiento que comenzó con la materialización de una idea común, tanto a la filosofía griega como a la judía, terminó tomando la forma e identidad del entorno romano en que evolucionó. El Jesús judío, circuncidado al octavo día, que asistía cada sábado a la sinagoga, que guardaba la fiesta judía de la Pascua, y que como todo buen judío decía el Shema, fue revestido del carácter antisemita, hostil y opresivo de los césares, demandando, al igual que aquellos, incuestionable fidelidad y ciega pleitesía. Todo ello en franca contradicción a la percepción judía de la deidad. Shalom.